Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial, EWTN, Eduardo Lalo Verdejo en los controles y quien les habla, su amigo Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre, gracias a Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y nuestro amigo Pedro Acevedo desde Miami, la Florida, hacen posible, gracias al esfuerzo de tantas personas y sobre todo al don del Espíritu Santo que suscitó en la Madre Angélica el ánimo, la idea de dar a luz lo que hoy constituye el conglomerado católico más grande del planeta, EWTN. Bien, quería comentarles ahora algo que me parece sumamente importante y que ha llegado a mis manos gracias a una muy buena amiga precisamente de EWTN. Es Juliana Valencia, una colombiana, paisa para mayores detalles para nuestros queridos amigos de Colombia que saben quién es quién en esa hermosa y querida nación donde tanto llega EWTN. Juliana Valencia es una extraordinaria profesional que deja muy en alto tanto el nombre como la fe de los colombianos en la estructura de EWTN. Y hace poco me hizo caer en la cuenta de cómo el Código Da Vinci, que ya nos ha entretenido en una ocasión, en más de una ocasión, este libro famoso de Dan Brown, que se ha vendido tremendamente y que muy próximamente se va a presentar en el cine, ha venido haciendo un daño tremendo, debilitando o confundiendo la fe de algunas personas. Yo he dado testimonio de eso cuando, dando una conferencia sobre la película La Pasión de Cristo, una persona se puso de pie y me hizo una pregunta señalándome por qué la Iglesia había ocultado que Jesús se había casado con María Magdalena. Miren ustedes la pregunta no era si es que por ahí, por casualidad era verdad que Jesús se había casado con María Magdalena. No, la pregunta era por qué la Iglesia había ocultado esa, entre comillas, verdad. Y por supuesto, cuatro o cinco personas que estaban en el auditorio dijeron todas al mismo tiempo el Código Da Vinci, susurrando. Efectivamente, todos coincidían en que esta idea peregrina, que no tiene ningún sustento en la realidad, se basaba precisamente en la lectura del Código Da Vinci. El Código Da Vinci, como saben ustedes, es un libro que pretende ser una especie de mezcla de novela con realidad escrita por Dan Brown, que ahora ya ha anunciado otra obra en la misma línea del complot. ¿Cuáles son las tesis fundamentales de Brown? Las tesis fundamentales de Brown es que el Código Da Vinci, es decir, el libro que él ha escrito, es que de verdad ha existido una verdadera religión que no es la que nosotros conocemos y que fue fundada por Cristo, que quiso dejar a María Magdalena como cabeza de esa iglesia y además como una especie de testimonio de líder de que el verdadero culto debería ser a una diosa femenina y no a Dios. Y luego, la Iglesia Católica como hoy la conocemos fue una especie de reinvención de Constantino, del emperador romano, que en el 313 permitió la existencia del cristianismo, que hasta entonces era perseguido, y luego también hizo el intento, digamos así, de reprimir una especie de pequeña orden, una especie de pequeña secta conservada, a pesar de las persecuciones, por los verdaderos seguidores de María Magdalena, y que esta secta conservó el verdadero secreto de la fe y de la religión católica, de que la verdadera sucesora de Jesús era María Magdalena, de que el culto tenía que ser un culto femenino, de que el santo grial, es decir, el cáliz donde se celebró la misa, la primera misa en el cenáculo por el Señor Jesús, en realidad no era eso, sino el sagrado femenino, y en última instancia que Leonardo da Vinci, el famoso gran pintor, artista y genio renacentista, formaba parte de esta secta y en el dibujo de su última cena guardó una especie de código en la que el apóstol Juan, que aparece recostado o acercado al Señor Jesús, no es en realidad el apóstol Juan, sino María Magdalena, y Da Vinci quiso de alguna manera establecer que la verdadera religión cristiana seguía a través de María Magdalena y lo tenía que dejar a través de esta especie de código. Bueno, sucede que nuestra querida amiga Juliana Valencia me hizo llegar un libro sumamente interesante, es un libro bastante breve, lamentablemente solamente en inglés hasta ahora, escrito, producido por la compañía Our Sunday Visitor, que es muy prestigiosa, que edita el semanario entre los más prestigiosos católicos en Estados Unidos, y que lleva el nombre de Decodificando a Da Vinci, y lleva como subtítulo Los hechos detrás de la ficción del Código Da Vinci. Lo escribe Amy Wellborn, que es una periodista que tengo el gusto de conocer. Lamentablemente Amy se está retirando de la prensa escrita, probablemente para dedicarse solamente a escribir libros, y estos libros que va a escribir, si es que tienen la misma calidad que este o que el anterior que escribió, que yo le conozco, que es Demuéstralo, y que explica cómo detallarle a los adolescentes aquellas verdades de fe frente a los cuales ellos se comienzan a revelar. Digo, Amy Wellborn ha escrito este libro sumamente interesante y señala que lamentablemente el Código Da Vinci ha confundido a muchas personas y que Dan Brown se ha dedicado lamentablemente a todas las cosas que son completamente falsas, ¿no? Actualmente existe una cantidad enorme de afirmaciones hechas por el Código Da Vinci y que el autor Dan Brown pretende de alguna forma clarificar. ¿Qué cosa hace Amy Wellborn en este libro, que es bastante pequeño? Es un libro que tiene apenas 125 páginas. En estas 125 páginas, Amy Wellborn simplemente desenmascara las falsedades de el autor de Dan Brown del Código Da Vinci y demuestra cómo se trata básicamente de un montaje en el que cuesta pensar que no haya habido mala intención. Cuesta pensar que el señor Brown, un tipo tan inteligente que es capaz de tramar un complot sumamente interesante como complot. Hay que reconocer que el libro es un libro atractivo, fascinante, no está pues a la altura de los grandes autores de misterio como Tom Clancy o John le Carré, pero hay que reconocer que su cosita tiene, ¿no? Es un texto interesante, más o menos atractivo, de ninguna manera de la calidad de los libros mencionados, pero que definitivamente tienen de fascinante como trama. Lo que pasa, como me decía un amigo en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, para poder realmente disfrutar este libro como novela, hay que apagar el cerebro, es decir, hay que renunciar a realizar un acto crítico sobre los contenidos de la obra, y en ese sentido, Amy Wellborn se toma la precaución de explicar paso por paso y desmontar paso por paso cuáles son las fuentes de el señor Dan Brown y cómo estas fuentes no son verdaderas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Dan Brown en su libro trama toda una historia que se remonta a cómo Constantino y luego a los merovingios, que según dice él fundaron París, conservaron lo que sería el priorato de Sion, que estaba dedicado a preservar la verdad sobre Jesucristo, María Magdalena y de toda la raza humana, contra los supuestamente vencedores e inventores que son el resto de la Iglesia Católica. Y todos estos datos históricos de cómo los merovingios, la casa de los merovingios de origen franco, es decir, de origen de lo que hoy en día es Francia, conservó este secreto y fundó París en base a este secreto, es completamente destruido por Amy Wilbur recurriendo simplemente a la verdad histórica. Por ejemplo, en el caso de los merovingios, Amy Wilbur se pregunta, ¿la casa real de los merovingios fueron verdaderamente los fundadores de París, como dice Brown? Definitivamente ni por asomo, explica Amy Wilbur. París fue establecida por la tribu de los celtas galos y se llamaba Parisii y se remonta al tercer siglo antes de Cristo. Lo que en realidad hicieron los merovingios fue convertir París en la capital del rey Franco en el año 508, es decir, 800 años después de la verdadera fundación de París. Entonces, en realidad, así paso por paso, lo que va haciendo el libro, este folleto de Decodificando a Da Vinci, es demostrar cómo hay falsedades históricas tremendas y cómo también hay medias verdades que son utilizadas por Dan Brown para hacerlas aparecer como verdad. Y según Brown, la historia ha sido escrita por los ganadores, es decir, por aquellos que ganaron la historia, pero que sin embargo él ha descubierto la manera que efectivamente el culto a María Magdalena, que es lo que había dejado verdaderamente Jesús, fue brutalmente suprimido por el emperador Constantino. Y él, ¿qué cosa utiliza? Utiliza como argumento el hecho que cuando Constantino pasó de haber legalizado la iglesia cristiana a los cristianos en el 313 a convertirla en la religión oficial del imperio en el 317, desató una serie de persecuciones contra algunas formas paganas excesivas, aunque en general los paganos podían seguir practicando este culto. Esta persecución de Constantino la usa Dan Brown en el Código Da Vinci para explicar cómo esta hermandad, esta especie de fraternidad de Sion, que debía conservar la verdad sobre María Magdalena, fue brutalmente reprimida por Constantino. Amy Wilbur hace una pregunta muy sencilla, que lamentablemente muchos lectores no hacen. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la verdad de esa afirmación? ¿Qué documento histórico hay, primero, que confirme que existía el priorato de Sion, y segundo, que dicho priorato fue perseguido por Constantino? No hay ningún dato histórico, absolutamente ninguno. Dan Brown no tiene absolutamente ningún argumento para demostrarlo. Y claro, una vez más, Amy Wilbur hace claramente evidente las pretensiones del autor Dan Brown, sobre todo cuando denuncia esta ambigüedad muy cómoda en la que se mueve el autor. ¿Por qué? Wilbur, como quien les habla, ha visto varias entrevistas a Dan Brown y ha visto que cada vez que Dan Brown se enfrentaba con un público exigente, es decir, con historiadores, con especialistas en el Imperio Romano, especialistas en la Edad Media, especialistas en Leonardo da Vinci y en la pintura renacentista, especialistas en el Museo del Louvre, es decir, todos temas que entran dentro de su novela. La respuesta de Dan Brown es: no, no, relájense, solamente se trata de una película, no es para tanto. Sin embargo, resulta que no es solamente una novela. Dan Brown, cada vez que se le pregunta sobre el tema, dice: bueno, en realidad es una novela porque yo me pondría en problemas si es que dijera la verdad sobre todas las cosas que están sucediendo, y si dijera la verdad sobre todas las realidades que están en juego con esta novela. Entonces he preferido utilizar el formato de novela. Y más aún, también Amy Wellborn denuncia el hecho de que la novela, entre comillas, comience con una página antes de la introducción bajo el título de Hechos o Realidades, Facts, en la cual hace una lista de supuestos hechos, que muchos de los cuales no están comprobados y otros son juicios completamente arbitrarios y descriptivos y no hechos reales, como por ejemplo acusar al Opus Dei de ser una organización que busca el poder dentro de la iglesia y que solo actúa como una secta, etcétera, etcétera. Cosas totalmente falsas, porque el Opus Dei es una prelatura personal aprobada por el Papa, cuyo fundador ha sido canonizado por el Papa Juan Pablo II. Entonces, Amy Wellborn pasa así a la total decodificación del Código Da Vinci y se comienza preguntando: si es que toda la historia que nosotros conocemos de Jesús proviene de los evangelios y todo lo que nos dice el señor Dan Brown es absolutamente opuesto a lo que dicen los evangelios, él ha inventado otra historia de Jesús. La primera pregunta que se plantea es: ¿de verdad son tan inútiles los evangelios? ¿Son de verdad tan poco relevantes los evangelios que durante cientos de años, durante miles de años, la iglesia y en general la cristiandad ha preservado y los ha preservado como fuente de sabiduría y además como fuente histórica, como fuente directa para conocer los misterios, la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesús? Y eso lleva precisamente a Amy Wellborn a explicar por qué Dan Brown recurre a desestimar y descalificar los evangelios, que son los documentos más antiguos y más cercanos a la vida de Jesús, echando mano a textos que son muy posteriores y que en realidad fueron escritos por grupos que tenían intereses en distorsionar la vida de Jesús y su obra porque pertenecían a herejías. Precisamente Amy Wellborn señala cómo existe una cantidad importante de libros de pseudohistoria en las que se basa Dan Brown y que en realidad no son más que otras novelas que Dan Brown cita como si fueran libros históricos. Entre ellos está La Sagrada Sangre, El Santo Grial, La Revelación de los Templarios y libros de ese tipo que son total invención, pero que para el autor Dan Brown son citados como si fueran verdaderas fuentes históricas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente una de las cosas que demuestra Amy Wellborn en este excelente librito es cómo los famosos evangelios gnósticos, llamados así porque fue una herejía, la herejía gnóstica, a la que originalmente perteneció San Agustín allá por el año 300 y que de la cual se terminaría apartando. Y se aparta precisamente porque reconoce que era una falsedad. Pues bien, los gnósticos entre el 300 y el 400, es decir, muchos años después de la muerte de Cristo y sin testigos directos de la vida de Cristo, reescriben los evangelios para hacerlos coincidir con sus propias ideas. Y son estos textos rarísimos, son estos textos falseados, que todo historiador sabe, todo historiador le llama los evangelios gnósticos, ellos son los textos que Dan Brown utiliza para poder sostener precisamente su postura. Amy Wellborn hace una explicación sumamente sencilla. Si es que el señor Brown estaba interesado en conocer lo que verdaderamente decían los evangelios o lo que verdaderamente había pasado con la vida de Jesús, ¿por qué no hacer como cualquier historiador crítico un contraste entre los evangelios reales escritos en tiempos de Jesús y por testigos de Jesús, como Mateo, como Juan, por ejemplo, que lo acompañaron al Señor, y además de contactarlo con estos textos, ¿por qué no los contrasta con aquellos textos que criticaban a estos evangelios gnósticos? Y Amy Wellborn, con mucha caridad, explica lo siguiente. Existen muchos trabajos que realmente muestran cuál fue la respuesta cristiana al gnosticismo y que Dan Brown ignora completamente. Toma el gnosticismo como si hubiera sido una corriente de pensamiento que estuvo oculta, que nadie conoció y que sobrevivió gracias a la habilidad de sus seguidores, cuando en realidad, por ejemplo, existe el texto contra los herejes de San Irineo, contra Marción de Tertuliano y la refutación de todas las herejías de Hipólito. Y lo que es peor es que cualquiera de estos libros que se publican y que se conocen y se editan entre el siglo II, III y IV, están disponibles en internet en inglés. Es decir, el señor Brown, si tenía pues un poco de temor de gastar un poquito de dinerillo en estos libros, los hubiera podido consultar gratis en internet y darse cuenta cómo el cristianismo ya tenía una respuesta a las burradas, porque lamentablemente eso son a las burradas, que él pone en su libro inspirados en los evangelios gnósticos, y vería que hay respuestas en abundancia a sus pretensiones. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Amy Wellborn, pues, en su obra es implacable para demostrar cómo los, entre comillas, otros evangelios en realidad no tienen valor. Mientras que Dan Brown pretende señalar que los evangelios que hoy conocemos fueron seleccionados deliberadamente para ocultar la verdad, lo cierto es que muchos cristianos originalmente simpatizaban con algunos evangelios, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, el Evangelio de la Infancia de Jesús, el Evangelio de Santiago, pero poco a poco la misma comunidad cristiana fue descubriendo que estos evangelios habían sido escritos por personas interesadas, porque contenían relatos que no eran consistentes con la vida de Jesús. Por ejemplo, uno de los evangelios de la vida de Jesús en la infancia, relata que Jesús, entre otras cosas, se dedicaba a hacer palomitas de barro, a soplar en ellas y convertirlas en palomas reales y hacerlas volar. Cuando nosotros en el Evangelio vemos que Jesús era sumamente austero y sumamente consciente con los milagros, él no se ponía a hacer milagros por cualquier cosa. Cuando Herodes le pidió un milagro, Jesús se abstuvo de hacer milagros. Los milagros los utilizó como signos para su evangelización. ¿Qué haría, pues, un niñito Jesús desperdiciando poderes divinos haciendo palomitas de barro que después van a terminar volando? Justamente los evangelios se fueron clarificando ellos mismos y hubo todo un proceso de decantación en la que participaron todos los cristianos. Ya la tradición de cuáles eran los evangelios verdaderos estaba sumamente decantada cuando en el siglo XVI el Concilio de Trento declara la canonicidad de los textos, es decir, cuáles son los textos verdaderos que contienen el relato de la vida de Jesús y de toda la historia de la salvación, incluyendo los antiguos y los nuevos testamentos. Precisamente los famosos evangelios supuestamente ocultos son en realidad textos que no son evangelio. Y el mismo Dan Brown señala, por ejemplo, habla de los rollos de Nag Hammadi, unos textos que efectivamente existieron, pero que son tangencialmente cristianos, tocan algunos textos cristianos. Y Amy Welborn, para llover sobre mojado, le demuestra al señor Brown que los famosos rollos de Nag Hammadi no eran en realidad rollos, sino que fueron códices, es decir, ya una forma primitiva de los libros de hoy, y no existían verdaderamente como rollos. Pero el término rollo suena pues a algo más antiguo, que efectivamente era más antiguo, y más misteriosos, y en consecuencia seducen más la imaginación del lector, pero permiten que Dan Brown, con ignorancia o mala fe, o las dos cosas, pretenda decirle a la gente lo que en realidad el Evangelio no es. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.